Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Andrea Cruzado y sean bienvenidos al noveno episodio de Libros para qué, un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños, porque para los libros no hay edad. Así que el día de hoy, en nuestro noveno episodio, tenemos un programa que a mí me gusta mucho porque vamos a conversar sobre un libro muy interesante que es del género de la novela negra o del género policiaco también, es decir, un género muy misterioso que a mí personalmente me gusta mucho. Así que vamos en nuestra secuencia, ¿qué leen los jóvenes? Vamos a conversar con Adriana Vizcarra Castillo. Ella es de Huancayo y es estudiante de antropología, y vamos a conversar con ella sobre su libro favorito, En la mente del hipnotista, del autor o de los autores que se hacen llamar Lars Kepler. Es un poco complicado porque es una pareja, son esposos quienes han escrito este thriller psicológico que es muy bueno. Y en nuestra secuencia Fragmentos vamos a presentarles un fragmento, valga la redundancia, del cuento Al pie del acantilado del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Y en nuestra secuencia Pequeño Lector, nuestro amigo Paulo, como siempre, enviándonos las recomendaciones, y en esta ocasión nos recomienda el libro A veces quisiera ser un tigre, de Diez Edgar. Y en nuestra recomendación de la semana vamos a presentarles el libro o el poemario Constancia del Ser, de la escritora Magda Portal. Y como siempre vamos a tener un sorteo de la semana, y en esta oportunidad vamos a sortear el libro del escritor español Kiko Amat, la novela Rompepistas, que lo publicó la editorial Anagrama. Eso es lo que tenemos hoy día en Libros para qué, así que vamos a ir a una primera pausa musical y regresamos con nuestra primera invitada, con Adriana Vizcarra Castillo, para conversar sobre su libro favorito, En la mente del hipnotista, de Lars Kepler. Solo te pido una noche más. Creo que estoy probando tu amor, porque no te entregas a mi seducción. Algo más, algo más, algo más, el sueño yo te voy a dar. Algo más, algo más, algo más, algo más. Dame a mí llevo marcados en mi porque tan difícil me resultó. Algo más, algo más, algo más. Que ilusiones yo te voy a dar. Algo más, algo más, algo más. Algo más. Esta sin locura y placer. Llevo marcados en mi piel. Esta sin locura y placer. Llevo marcados en mi piel. Y bien, estamos de regreso después de escuchar este cover gracias al grupo Vacío Cuántico. Vamos a continuar con Libros para qué y, como les comentaba, vamos a conversar con la joven Adriana Vizcarra Castillo desde Huancayo. Ella es estudiante de la carrera de Antropología y vamos a conversar sobre su libro favorito, En la mente del hipnotista, de Lars Kepler. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andrea, buenas tardes. Un gusto de estar aquí con ustedes. Un gusto conocerte, Adriana. Estábamos conversando un poco por WhatsApp sobre este libro. Cuando me dijiste que pertenece al género de la novela negra, la verdad yo me emocioné porque a mí me encantan estos libros que son bien macabros y que muestran el lado, no sé, oscuro de la humanidad, podría decirse. Pero al fin y al cabo son cosas con las que igual nosotros tenemos que lidiar día a día y con las que tenemos que vivir. Pero a mí me gusta mucho el suspenso. Yo estaba leyendo un poco sobre este libro, En la mente del hipnotista, y como en cada libro de misterio siempre hay alguien que está resolviendo los casos. Siempre hay una mente detrás de todo lo sanguinario. Te comento que a mí me gusta mucho Agatha Christie. Agatha Christie es una escritora también que muy reconocida por sus novelas también misteriosas, policíacas. Ella es la dama, la reina de la novela negra, mejor dicho, la llaman, y el hombre que descubre todos los misterios que ella presenta en sus novelas es siempre Hércules Poirot. ¿Cómo es en esta novela, En la mente del hipnotista? ¿Quién está detrás descubriendo lo que pasa? Pero primero me gustaría que empieces a dar como una sinopsis de este libro. Ah, claro. Bueno, Lars Kepler, como ya lo mencionabas, es el seudónimo, ¿no?, que escogió la pareja sueca de esposos, Alexander y Alexandra. Lars viene de Larsson y Kepler de un científico, Johannes Kepler, del siglo XVIII. Y bueno, esta pareja se dedicó a escribir novelas policíacas. Y me gusta demasiado esta pareja de escritores porque sus libros son la presencia de situaciones psicológicas, un poco de psiquiatría, un poco de medicina y también de criminalística, ¿no? Que son muy esenciales para poder encontrar a los asesinos, ¿no? Y en la mente del hipnotista es la serie de novelas policíacas que es protagonizado por el inspector Jonalina, que Jonalina en este caso es el policía, bueno, ¿no?, el que siempre encuentra a los criminales. En este libro, Jonalina reaparece entre los muertos porque se le creía muerto. Y ya no era policía, pero aún así decidió involucrarse en el caso porque su amigo, el psiquiatra e hipnotizador Eric Maria Barth, estaba involucrado, por cierto, en los asesinatos. Y bueno, Eric es muy bueno en lo que hace, es muy buen psiquiatra e hipnotizador. y se juntó con Jonah para andar con el asesino, ¿no? O asesina que cometía los asesinatos con las mujeres. ¿Y cuál era el motivo que más involucraba al psiquiatra? Era que las mujeres que aparecían muertas eran conocidas por él. Y bueno, el caso es de que de un asesino en serie que grababa a sus víctimas minutos antes de matarlas, y sus víctimas eran todas mujeres, y tenía un modo operandi que llamó mucho la atención de John Alina, y él fue el primero quien descubrió este modo operandi. Y gracias a ello pudieron darse cuenta que se trataba de un asesino en serie, ¿no? Y en el tiempo que John Alina había desaparecido, estaba a cargo del caso una policía embarazada, que era Margot Silverman, quien fue la que recibe el primer video de una mujer que se encontraba en su casa, cambiándose la ropa, ¿no? En el video se mostraban los movimientos que esta mujer hacía, y luego se corta el Como que video. alguien ya la estaba espiando, estaba en la mira. Estaba Sí, marcada, exacto. mejor dicho. Adriana, ¿te parece si vamos a ver un video cortito que publicó la editorial Planeta respecto a este libro, como para más Claro. o menos enganchar a las personas? Es un video que dura 1 minuto, me parece, o menos. Vamos a ver para que la gente más o menos entienda que es un thriller psicológico, porque en una de las entrevistas, Lars Kepler, esta pareja, suena un poco raro decir Lars Kepler, mencionaban que ellos no querían mostrar tanto imágenes violentas, sino que más bien querían enganchar en el tema psicológico. Por eso es que siempre está todo ese suspenso, esa tensión en saber qué es lo que está pasando. Así que vamos a ver rapidito este video. ¿Cómo llegaste a este libro, Adriana? Antes me dejaba llevar por recursos que me daban algunos lectores y de repente un día pasé por una tienda de libros que es la tienda que más frecuento y estuve revisando así y me encontré con este libro, ¿no? Les dije, ¿a qué género pertenece? Y me dijeron, ah, son novelas policíacas, pertenece a la novela negra. Y ya rápidamente me gustó y leí un poco de su sinopsis y me atrapó enseguida. Y por eso es que decidí leerlo y estoy, enamorada de esta pareja de escritores, sí. Cuando tú mencionas que las mujeres que aparecían asesinadas estaban de alguna manera ligadas a la persona que estaba detrás del crimen, es decir, al que iba a descubrir, ¿no?, lo que estaba pasando, me hace recordar a este caso de que también es una novela policíaca. Se llama El caso de la morena prestada, es un libro de segunda que yo lo compré hace muchos años, de Stanley Gardner. Aquí, bueno, empiezan también a ocurrir una serie de asesinatos y, como siempre digo, siempre en estas novelas hay un personaje que está descubriendo qué es lo que está sucediendo, quién es el asesino, por qué mataron. Aquí en este libro el detective es Perry, el policía, perdón, el investigador es Perry Mason y él llega a descubrir quién era el asesino de estas mujeres por el tema de unos billetes, por los códigos que se insertan en los billetes. Cualquier billete siempre tiene unos números. Entonces, por ahí es como empieza a descubrir quién había pagado para que asesinen a estas mujeres. ¿Y cómo es que llegan a descubrir o cómo es que se da el desenlace en este libro que tú has leído, de Lars Kepler? Bueno, el final es impactante porque mientras se narraba la historia, sí hubo un momento en el que yo llegué a pensar que Eric era el que cometía los asesinatos, ¿no? Porque había como que muchas coincidencias. Además, yo había encontrado algunos objetos de él en algunas, en algunos, en los crímenes, ¿no? En los lugares donde se encontraron a las mujeres muertas. pero Eric tenía una compañera de trabajo que se llamaba Nell. Ella era su mejor amiga, su compañera de secretos, algo así. Y resultó que Nelly había sido la asesina de todas estas mujeres. Y además, hay varios personajes, ¿no?, que ingresan acá en esta historia y todas están entrelazadas. Por ejemplo, con el pastor Rocky, él había ingresado a la cárcel y después había sido pasado a un hospital psiquiátrico porque él se había diagnosticado con un trastorno mental y había sufrido de amnesia. Y entonces a él se le había culpado de dos muertes que habían sucedido años antes. Y como él había sufrido de amnesia, él creía ciegamente que él sí había cometido los asesinatos. Entonces Jonalina encuentra a este pastor con Eric, lo entrevistan todo, Eric le hace la hipnosis y ahí logra descubrir que el asesino era el predicador. Y ese predicador siempre andaba con un impermeable amarillo. Y bueno, al final se diagnostica a Nelly con trastorno de personalidad narcisista. Es decir, que ella se obsesionaba, ¿no?, con los chicos que les gustaba, y ella pensaba que esos chicos le correspondían y que le amaban en secreto. Y ella se había obsesionado tanto que a cualquier mujer que ellos lo veían o que hablaban o incluso solo sonreían, ella ya sentía unos celos muy... enfermizos. Ajá, celos enfermizos hasta llegar a matarlas, ¿no? Y es interesante, bueno, da pena al final un poco porque Jonalina, como ya no era policía, pero aún así decidió involucrarse en el caso, cometió una serie de infracciones, se podría decir. Como ya no era policía, no tenía el derecho, por decir, de acceder a noticias o archivos, los archivos policiales. Y él había estado también involucrado en la liberación de Rocky, que se había escapado. Y por todo eso, a Jonalina se le dio 4 años de prisión. Pero al final ya Nelly murió porque Jonah la mató en defensa propia, porque iba a matar a una niñita que era la hija de Jackie, y Jackie sería su nueva pareja de Eric, y ya estaba por matarla. Y es genial el final, de verdad. Podríamos decir que que en la mente del hipnotista es una historia cerrada, es decir, hay un inicio, hay un desenlace y hay un final. O sea, sí se resuelve el caso, porque luego también nos sucede que hay historias abiertas. Ah, sí, sí, en este caso sí, pero como mencionaba, la mente del hipnotista es la quinta serie de la novela policíaca, ¿no? Y en donde siempre actúa Jonalina. Y ahora, en este año hay un nuevo libro que han sacado los escritores y supongo que es una nueva aventura de Jonalina para descubrir otros casos. Sí, estos escritores que se dedican a escribir novelas policíacas o novelas negras siempre tienen un personaje que crean, al cual le tienen mucho cariño, y es quien logra resolver en su mente todo lo que ellos empiezan a tramar, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaba, Agatha Christie tiene a Hércules Poirot, el escritor Jan Rye, que tiene también novelas policíacas, tiene a Harry Dixon, que es el policía que descubre todos los crímenes, y en Stanley Gardner está Jerry Mason, que son personajes que ellos crean y que son quienes dan solución a todo, ¿no? O quienes, es decir, son los héroes de estos sucesos. Cuéntanos un poco sobre la lectura. ¿Es un libro un poco tedioso de leer? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Ha sido una lectura rápida? ¿Cómo están los capítulos? Son 440 páginas. Es un libro de... acá lo tengo. Es un libro de grosor, no tan grueso, pero... medio. Sí, bueno, tiene esa cantidad de páginas y no fue muy tedioso para leerlo. Bueno, al menos para mí, porque ya estoy acostumbrada a leer libros, ¿no?, con extensas páginas. Y lo terminé de leer en un mes con una semana, algo así. ¿Cuál es la parte que más te ha impactado? o el capítulo. El final. ¿Nos puedes leer una parte? Ya, a ver. Sí, a ver si lo buscas. Qué interesante, porque este asesino, hasta donde yo logro entender, colgaba también los videos en YouTube de las personas a las que él espiaba, o bueno, el asesino en este caso. Y horas después siempre encontraban a las mujeres que aparecían primero en el video, luego las encontraban muertas. También los capítulos son cortos, quizá eso también hace que la lectura sea más ágil. Sí, en realidad sí, tiene más de 60 capítulos, por así decirlo. Y como tú mencionas, son cortos. Bueno, ya encontré el epílogo donde hace como un poco de resumen de todo lo que ha sucedido. Dice: Eric Maria Bark está sentado en su butaca de piel de cordero con la mirada vuelta hacia el cielo blanco de octubre, fuera de las altas ventanas. La comisaria Margot Silverman camina de un lado a otro sobre el suelo de roble barnizado con la pequeña al pecho. Ya había dado a luz. Y lo gracioso es que se le rompe la fuente a Margot justo cuando ya se le está capturando a Nelly. En todo eso se le rompe la fuente. Ya, dice: Eric y Rocky Kirkland, han quedado libres de toda sospecha en relación con los asesinatos. Sin pedirles disculpas en ningún momento, Margot les cuenta a grandes rasgos la reconstrucción de los hechos a la que se ha dedicado desde septiembre. Nelly empezó su acoso contra Eric probablemente durante el juicio de Rocky Kirkland. Cambió su obsesión hacia él, igual que había cambiado su obsesión hacia Rocky en el entierro de su padre. Pudieron comprobar que Nelly se había matriculado en un curso de medicina en Estados Unidos, aunque faltaban todos los datos sobre sus calificaciones, trabajos y especialización. Debió de estudiarlo todo por su cuenta. En su casa de broma había cientos de libros de neurología, psicotraumatología y salud mental en desastres y catástrofes. Nada induce a pensar que su marido estuviera al tanto de la doble vida que ella llevaba. Espió a Eric en secreto, se acercó poco a poco a él y coleccionaba fotos de él en la casa junto a la fábrica de vidrio quemada. Tras el divorcio de él, Nelly empezó a imaginarse que Eric y ella estaban casados. El psiquiatra cierra los ojos y oye las serenas notas del piano a través de la pared mientras escucha la voz de Margot. El acoso físico estaba relacionado con un trastorno de personalidad narcisista que hacía que ella se viera obligada a parecerse a él, para hacerlo todo para él. Cuanto más se sentía que lo poseía, más necesitaba vigilarlo y controlarlo. Quería que él se fijara en ella, sentirse deseada y amada. Su necesidad era inconmensurable y acabó convirtiéndose en un fuego que creció hasta consumirlo todo. Nelly siempre estuvo marcada por su infancia religiosa, por la presencia constante de la iglesia y por los sermones de su padre. Había estudiado el Antiguo Testamento y su Dios celoso le daba la razón en todo cuanto ella sentía. Espiaba a las mujeres que creía que atraían a Eric y se obsesionaba con sus atributos. Impulsada por unos celos patológicos, las grabó para desvelar sus coqueterías antes de arrebatarle su belleza y su atractivo. Esa es una parte. Qué interesante la parte donde menciona el tema de estas, quizá el tema de la iglesia, el apego de su familia y cómo es que también ella esperaba quizá verse reflejada en estas mujeres de alguna manera, porque habla del tema de los atractivos o la belleza de ellas, cosa que quizá ella se sentía insuficiente de cumplir. Sí, bueno, lo religioso era porque su papá era un pastor de una parroquia de Finland, si no me equivoco, y Rocky era también un pastor de esa parroquia. Y Nelly había matado a su madre en frente de su papá, porque desde pequeña ya mostraba ciertos rasgos por violentos. Su papá y pensaba que su mamá le quería quitar a su padre, ¿no? Y por eso la mató. Y lo mismo sucedió con Rocky, que mató a las dos novias de Rocky y quería hacer lo mismo con Eric. Pero lo bueno, lo interesante de esta novela es que no te dice al principio, es decir, da una vuelta, te desencaja porque obviamente no es predecible, ¿no? Creo que eso es lo interesante de las novelas negras, las novelas policíacas o todo el misterio, que nada es predecible y que al final siempre el desenlace es totalmente lo opuesto a lo que quizá tú ya estabas llevando en mente, porque el lector a la par que va leyendo obviamente también va construyendo como una historia paralela y va tratando de encajar algunas piezas, tratar de enlazar algunas cosas, y entonces al final es como que ¡boom! No es ni como uno mismo lo pensaba. Sí, es muy cierto. Y eso es lo emocionante de toda esta lectura. ¿Cuál es tu personaje favorito? Sin duda, Jonalina y Eric María Blanco. Adriana, muchas gracias. Antes de terminar, Adriana, quería hacerte una pregunta. ¿Libros para qué? Libros para soñar, para imaginar, para escaparse un rato de la realidad, para sentirse viva, porque muchas veces la realidad aburre y te consume demasiado, y los libros son un escape para eso. Muchas gracias, Adriana. Ha sido un gusto conocerte y conversar gracias un poco ti, sobre tu libro favorito. Gracias a ti. Chao, cuídate. Y bien, qué interesante este libro de una pareja de escritores, una pareja sueca, que bueno, el seudónimo que usan ellos es Lars Kepler para los libros que escriben. En alguna entrevista ellos mencionaban que no les gustan las escenas violentas, pero que sí les gusta enganchar a las personas con el tema psicológico. Y además de ello, ellos tienen tres hijas y les preguntaban pues en qué momento escriben, ¿no? Si también tienen que dedicarse a sus hijos. Ellos mencionaban que cada vez que ellas iban a la escuela, ellos obviamente tomaban ese tiempo para escribir, pero antes de la escritura ellos tienen como que un ejercicio mental donde en su lugar de trabajo, es decir, en un espacio especial en su casa, ellos juegan con los post-it o con pequeñas anotaciones y van haciendo esas anotaciones, y a partir de las anotaciones ellos empiezan a escribir algunos capítulos, ¿no? Es decir, van botando muchas ideas, y obviamente escribir a cuatro manos es muy distinto a escribir en soledad o a un escritor que escribe pues el mismo en su computador o en su cuaderno, ¿no? Escribir a cuatro manos también tiende a armar un puente de comunicación, al intercambio de ideas, a también forzar el brazo porque quizá mi idea no fue tan buena y la de mi compañero sí lo es, entonces requiere también de otras cosas, pero obviamente dos cerebros juntos piensan más que uno, es lo que dicen, ¿no? Así que es lo que están demostrando esta pareja Lars Kepler con sus libros que son thrillers psicológicos muy buenos. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra secuencia Fragmentos. Recuerden que al finalizar el programa vamos a tener nuestro sorteo y en esta oportunidad van a poder llevarse a su propia biblioteca el libro Rompepistas del escritor español Kiko Amat. Para que, obviamente, quienes estén conectados a través de la página de Facebook de la municipalidad comentando y compartiendo nuestro programa, van a entrar al sorteo que al finalizar, como les comento, lo vamos a hacer en vivo, todo transparente, como siempre, ¿no, Heiner? Todo legal, todo legal, muy bien. Y estamos haciendo una pregunta a través de la página de Facebook sobre cuéntanos qué pensabas que ibas a hacer de niño, ¿no? O sea, ¿qué pensabas que ibas a hacer más adelante con tu vida? Y nos están respondiendo dinosaurios y astronautas. Melissa López Pineo nos dice que artista. También nos dicen que querían ser cantantes, conductora de TV, científico. También nos dicen que querían ser abogados porque tenían la idea de ser mediadores en el salón cuando se armaba alguna discusión, alguna bronca entre los compañeritos. Entonces, esa pregunta viene porque ustedes se preguntaron, pero ¿por qué nos están preguntando qué queríamos ser, no? De niños, ¿qué pensábamos? Es porque en la secuencia de Pequeño Lector, nuestro amigo Pablo nos está recomendando A veces quisiera ser un tigre, que es un libro prácticamente, como Pablo menciona, el propio narrador nos cuenta cada cosa que él soñaba de niño, ¿no? Muchas cosas que ya en la secuencia la van a escuchar, pero es un libro pequeño, interesante, un libro infantil que obviamente cualquier adulto también lo puede leer y que nos regresa a la infancia cuando éramos pequeños y pensábamos qué queríamos ser más adelante, ¿no? Cuando seamos grandes. Pero ahora nos vamos con nuestra secuencia Fragmentos, un poco del cuento Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro. Para el lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo, propagándose, alimentándose de piedras y de basura. Por eso digo que somos como la higuerilla, nosotros, la gente del pueblo. Allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Fragmentos del cuento Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro. Esa metáfora que usa Julio Ramón Ribeiro al empezar este cuento Al pie del acantilado es buenísima, es muy buena. Yo dije, esa tenemos que traerla para el día de hoy. Y realmente el cuento Al pie del acantilado, como para engancharlos un poco, creo que la mayoría conoce a Julio Ramón Ribeiro en nuestro país porque en el colegio siempre nos han hecho leer Los gallinazos sin plumas, que es un cuento muy bueno también y muy representativo, pero no es el único que tiene Julio Ramón Ribeiro, sino que tiene muchos más y que son muy buenos. Y uno de ellos también es Al pie del acantilado, que bueno, es la historia del señor Leandro que va por las playas de Lima en busca de una casa, de un lugar para vivir. Él va acompañado de sus dos hijos, uno de ellos se llama Pepe y el otro era Toribio, que era el menor. Y la verdad es que la primera vez que leí este cuento a mí me hizo llorar porque me dio mucha pena el hecho de que ya transcurriendo el tiempo, ellos construyendo su casa en la playa, uno de sus hijos muere, el mayor de sus hijos muere, ¿no? Ellos llegan a vivir y pronto también empiezan quizá a acomodar ese espacio, ese lugar, y las personas que llegaban, los bañistas, como que le sugerían cosas, ¿no? Oye, como que tu playa está un poco sucia, ¿por qué no la limpias?, ¿no? Y al señor Leandro el hecho de que le digan, oye, es tu playa, manténla limpia, como que lo hizo sentir con cierta responsabilidad de ese lugar, ¿no? Entonces, junto a su hijo mayor, Pepe, ellos van y limpian la playa. También habían ciertos fierros en el fondo del mar y ellos intentan pues sacarlos para darles más comodidad a los bañistas. También arman un camino por donde puedan los bañistas ir con tranquilidad, ¿no? O sea, con más transitabilidad, y empezaban a cobrar, ¿no? Un precio para los hombres, un precio para las mujeres. Y la cosa es que su hijo mayor era un hombre muy, muy trabajador y le gustaba apoyarlo mucho, y en una de esas se va con herramientas para que corte esos fierros que incomodaban a los bañistas, y su hijo no regresaba de la playa, no regresaba del mar, perdón, y el menor de sus hijos, Pepe, va corriendo y le dice... Toribio va corriendo y le dice, papá, Pepe se ha metido hace muchas horas al mar y no sale, ¿no? Y como que el papá mismo, o sea, Julio Ramón Ribeiro escribe las emociones del padre y él dice, ¿no? En su pensamiento introspectivo, yo tuve miedo pero no lo demostré. Yo tenía miedo pero no lo demostraba, yo sabía lo que estaba pasando, ¿no? O sea, él ya sabía que su hijo se había ahogado, que estaba muerto. Y bueno, pide apoyo, pide ayuda y sacan el cuerpo de su hijo, ¿no? Luego pasan muchas cosas, los llegan a botar de ese lugar porque ya luego empezaron a llegar a vivir más personas, a construir casas en esos lugares. Y bueno, al final el señor, quedándose con su hijo menor, con Toribio y la novia de él, empiezan a caminar también por la playa y llegan a otro lugar, ¿no? Buscando. Y la parte final, ¿por qué me gusta esta parte? Porque es la metáfora con la que inicia Julio Ramón Ribeiro, y el final está muy bien enlazado, porque ahí prácticamente nos dice literalmente sobre la higuerilla, ¿no? En el final dice, Toribio, que se había adelantado, dio un grito, mira, una higuerilla, yo me acerqué corriendo. Contra el acantilado, entre las conchas blancas, crecía una higuerilla. Estuve mirando largo rato sus hojas ásperas, su tallo tosco, sus pepas preñadas de púas que hieren la mano de quien intenta acariciarlas. Mis ojos estaban llenos de nubes. Aquí, le dije a Toribio, alcánzame la barreta, y escarbando entre las piedras hundimos el primer cuartón de nuestra nueva vivienda, ¿no? Ya con un hijo muerto, solo se quedó con el hijo menor, el señor Leandro prácticamente reinicia su vida, ¿no? Y de hecho este es un cuento, muy reflexivo, porque no se queda ahí, sino que también nos habla de esa responsabilidad que sienten los padres, de que tienen que cuidar a sus hijos durante toda su vida, y también la idea de que los padres creen que sus hijos son una compañía para la vejez, ¿no? O sea, se carga con esa responsabilidad. O sea, es un libro para analizar de varias maneras, pero a mí la primera vez que lo leí me hizo llorar, y bueno, ayer le di otra lectura y fue como que ya te da otra visión de las cosas, ¿no? Entonces, esa es nuestra secuencia Fragmentos. Les hemos traído algo sobre Julio Ramón Ribeiro. Y ahora vamos con nuestra secuencia Pequeño Lector, que es la pregunta que hemos puesto en el Facebook de la municipalidad para que nos cuenten qué es lo que las personas querían ser cuando eran niños, ¿no? Así que vamos con Pequeño Lector. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama A veces quisiera ser un tigre, de Erhard Diet. Esta historia trata de un narrador que nos va contando lo que deseaba ser de niño. Y él deseaba como ser un ladrón, ser un tigre, ser un perrito y ser un cocinero. y muchas cosas más. Y el que más me ha gustado a mí es el cuando estaba enfermo. Y ustedes me preguntarán por qué. ¿Por qué me gustaba tanto? Porque él decía que le podían traer golosinas, que su mamá le podría contar cuentos y que las personas le presten demasiada atención. Y muchas cosas más. ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos el próximo miércoles! ¡Chao! Que a mí me ha encantado, juntos hemos leído este libro que lo tengo aquí, y a mí me ha encantado la parte en donde dice que a veces le quisiera estar enfermo, ¿no? Porque cuando estás enfermo te atienden, te acicalan, te llevan toda la cama, te atienden, te dan la comidita en la boca, están pendientes de ti, entonces eso era un poco, ¿no? Pero dentro de todo también a veces le daba la idea de ser un ladrón, de ser una nube. El narrador nos cuenta todo lo que él pensaba de niño, prácticamente se proyectaba, ¿no? A veces dice, yo quisiera también a veces ser una nube porque me gustaba, ¿no? Tomar formas de ciertas cosas y que cuando la gente mire hacia el cielo diga, oye, mira, es una gallina, porque hay una gallina en el cielo, y era una nube, simplemente que él, obviamente una nube con vida, había decidido convertirse en una gallina y en varias cosas más. Así que esa es la recomendación que nos ha traído nuestro amigo Pablo en su secuencia Pequeño Lector. Y en nuestra recomendación de la semana vamos a conocer un poco sobre Magda Portal, una escritora peruana, una mujer intelectual y también una política. Así que vamos con nuestra secuencia. Magda Portal es una poeta, novelista y política. Es también considerada una de las intelectuales peruanas más sobresalientes del siglo XX. Ella sufrió la discriminación de género en 1923 cuando la despojaron del primer premio de los Juegos Florales organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero obviamente ese escenario no la impedía de lograr cosas más adelante, pues ella fue una de las primeras mujeres en asistir como alumna libre a esta universidad. Y además de ello fundó el Partido Aprista Peruano, un partido del cual ella se desligaría más adelante por algunos inconvenientes con Víctor Raúl Aya de la Torre. El grupo de intelectuales de la década del 20 que conformaba Magda Portal estaba influenciado por propuestas de Manuel González Prada. Ellos publicaban revistas y periódicos a través de los cuales daban a conocer los nuevos valores éticos y estéticos de la nueva generación. Es así que en 1924 Magda Portal y Federico Bolaños publican Flechas, una revista quincenal con un tinte muy liberal y anticonservador. En esta revista destaca un texto que Magda Portal escribió en honor a Gabriela Mistral. Existen tres rasgos principales que caracterizan a la obra de Magda Portal. El primero es que está influenciada por el modernismo, el segundo es que siempre demuestra una preocupación por los problemas sociales, y el tercero es que tanto en sus textos poéticos como narrativos se denota cierta melancolía, tristeza y angustia. Constancia del Ser es el último libro publicado en vida de Magda Portal. Es un libro muy intimista, pero no por ello deja de abarcar los problemas sociales que a ella le preocupan. Es así que a través de estos poemas, ella reflexiona sobre el rol de la mujer en la sociedad contemporánea. Y el tema principal en este libro, o en estos poemas, es la maternidad. Pero también hace un homenaje a las mujeres combatientes, como un poema que le dedica a Micaela Bastidas. Y en una parte dice, en ti lucharon todas las mujeres, todas las madres ultrajadas, las muchachas heridas. Balada de la madre pobre. La madre está meciendo la pobre hamaca. Sus ojos están lejos, pero ella canta. Duérmete, hijito, pequeño de mi vida, duerme tranquilo. Juega el niño en la hamaca, gorjea y ríe. Parece que no tiene prisa en dormirse. La madre inquieta canta. Duerme, mi niño, me espera la tarea para mañana. Tengo mucho que hacer. Duerme, querido, ya no me alcanza el tiempo, ya estás dormido. Mientras deja la hamaca, piensa en silencio, para que no me llore, pierdo mi tiempo. ¿Tiene la madre pobre derecho acaso de cantar a su niño tan largo rato? Los hijos de los pobres no tienen cantos, solo tienen rezondros y malos tratos. Por eso crecen tristes, hoscos y huraños, porque nunca tuvieron risas ni cantos. Oh. Obviamente en este poema, Balada de la Madre Pobre, Magda Portal nos quiere trasladar un poco a ese escenario en el cual las personas con bajos recursos, en pobreza o en pobreza extrema, tienden pues a estar llenos también de actividades porque les preocupa obviamente mucho más el tema económico, es decir, qué van a comer ellos en el día a día y tienen que ir a trabajar, ¿no? Y normalmente también viven en la informalidad económica. Entonces, por ahí como que Magda Portal nos quiere hacer reflexionar, ¿no? Con esa pregunta donde dice, ¿acaso no tiene la madre pobre derecho a cantarle tan largo rato a su niño? Y luego la misma madre en un pensamiento, ¿no? En el poema responde, para que no me llore tengo que perder mi tiempo, como si pasar tiempo con su hijo fuera algo innecesario, ¿no? Pero obviamente la idea es otra, la idea es que entendamos un poco cuál es el contexto de las madres pobres, como ella misma lo dice, ¿no? La balada de la madre pobre. Es así que vamos llegando ya a la parte final del programa y vamos a ir a una pausa, vamos a verificar quiénes han estado comentando y quiénes han estado compartiendo, para que todos obviamente ingresen al sorteo de la novela de Kiko Amat, la novela Rompe Pistas. Así que vamos a una pausa y regresamos ya con nuestro sorteo. Sueño. vamos con la parte final, vamos con nuestro sorteo de la semana. En esta oportunidad, como se los venía mencionando, vamos a sortear la novela Rompepistas del escritor español Kiko Amat. Es una novela que fue publicada por la editorial Anagrama en su colección Compactos. Así que vamos con la respectiva chocolateada para ver quién se va a llevar este libro a su casa. Y recuerda que si te perdiste algún episodio de Libros para Qué, nos encuentras también en Spotify, en la cuenta de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Ahí están todos nuestros capítulos. El del día de hoy ya lo vamos a estar subiendo más tarde, así que igual vas a poder escuchar sobre lo que estuvimos conversando durante la entrevista con Adriana, nuestra secuencia Fragmentos, también nuestra secuencia Pequeño Lector y nuestra recomendación de la semana en qué leer. Así que vamos con la chocolateada. Ahí está, 4, 3, 2, 1... ¿Quién se lleva el libro? Carlos Manuel Villacrés Tafur se lleva el libro Rompepistas de Kiko Amat. Bueno, Carlos, nos estaremos comunicando contigo a través del Facebook para coordinar la entrega de tu libro. Muchas gracias. Y bueno, amigos, llegamos a la parte final de Libros para Qué. Nos reencontramos el próximo miércoles. Chau, chau.